Buenos días a todos, compañeros. Pues nuevamente nos encontramos aquí en Atenco. Como hace 4 años, muchos de ustedes estuvieron aquí acompañando al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y que ustedes mismos sufrieron la represión que el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Vicente Fox ejercieron en Atenco. Sin embargo, nosotros lo recordamos porque tenemos que tener memoria, tenemos que mencionarlo para no olvidar lo que hicieron. Pero también tenemos que refregarles en su cara que los vencimos nuevamente. Que así como los vencimos en el 2001, 2002, cuando se tira el decreto expropiatorio, hoy nuevamente los vencimos arrancando la libertad de nuestros compañeros, de nuestros 12 presos y de nuestros perseguidos. Eso quiere decir que en medio de un dolor, de una rabia, de una indignación, también hemos saboreado otras cosas, que es la libertad. No la justicia, porque aún no hemos alcanzado la justicia que queremos para todos. Cuando se haga justicia en contra de quienes violaron a nuestras compañeras, de quienes ordenaron la represión, de quienes asesinaron a Javier Cortés y Alexis Benumea, a Enrique Espinosa Juárez, cuando se haga justicia en contra de quienes torturaron a nuestro mismo pueblo, cuando se haga justicia, entonces sí habremos de decir que logramos alcanzar esa justicia. Hoy hemos logrado arrancar la libertad gracias a la unidad, y que esto no lo tenemos que hacer de lado. Tenemos que seguir unidos, tenemos que trabajar con las diferencias que existen, no solo entre nosotros, sino entre muchas organizaciones, entre nuestro pueblo mexicano, hasta con la gente que no pertenece a una organización, con esa indiferencia que tiene hacia los problemas que aquejan a nuestro México. Tenemos que trabajar mucho. Ahí sí tenemos que dar nuestra lucha incansable para lograr esa unidad, pero sobre todo para alcanzar la conciencia y la organización. Si no hay organización, todos caminamos por donde creemos que debemos caminar. Creo que lo mejor es tratar de entendernos y caminar juntos y hacer lo que tengamos que hacer juntos, desde el lugar que nos encontremos, pero por eso decimos unidos, porque lo que tú haces también lo estoy haciendo yo, desde otro estado, desde otro país, pero decimos estamos juntos, compañeros. Pues bienvenidos a todos, a nombre de nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que si bien es cierto que hoy no están aquí todos, es porque algunos coincidieron con compromisos sociales. Hay quien tiene una boda, hay quien tiene 15 años, hay quien tiene bautizo. Este día sábado es un día social también para Atenco. Que al fin y al cabo, hoy se pueden llevar a cabo esas actividades también que se van dejando de lado y que son parte de nuestras costumbres, que son parte de nuestra identidad, y no podemos hacer a un lado también por lo que luchamos. Pero aquí estamos nosotros para trabajar juntos todos, unos desde las mesas de trabajo, otros desde la cocina, otros desde donde tengamos que hacerlo, pero juntos, compañeros. Bienvenidos a este su pueblo. Bienvenidos a San Salvador Atenco, bienvenida a la otra campaña. Nosotros como adherente los recibimos también con los brazos abiertos y seguiremos trabajando para que entendamos perfectamente qué es la otra campaña. ayer en el documental que presentaban de los compañeros, pues la otra campaña sabemos que no es otra cosa sino unir nuestros problemas para resolverlos. Sabemos que desde un partido no los vamos a resolver, desde un presidente, desde un diputado, desde un senador, desde una institución de gobierno, no vamos a resolver nuestros problemas, pues si a ellos ni les interesa, no, ni les interesa que en tu casa no haya lo suficiente para que lleves el sustento a tus hijos. No les interesa si te suben o no la luz, si pagas o no el agua. No les interesa nada si estás enfermo o no y si eres derechohabiente o no lo eres. No les interesa nada, pero a nosotros sí, porque tenemos sentimientos, porque somos sensibles a lo que le sucede a nuestro compañero. Y esa sensibilidad nos lleva a no deshumanizarnos como ellos lo han hecho. Así es que bienvenidos a todos y deseamos que este encuentro nacional de luchas de la otra campaña, que en este encuentro tomemos nuevamente y reforcemos esos acuerdos que se vienen discutiendo ya desde el 2006. Gracias, compañeros, esta es su casa y los recibimos con los brazos abiertos. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Y no lo duden, compañeros, que es cierto que el gobierno somos el pueblo. El pueblo es el que manda. El que representa solamente es el que está aquí o el que está más arriba, pero no es el dueño de lo que nosotros queremos, de la ruta que queramos tomar. Ellos no son los dueños. Así es que hay que hacer valer nuestros derechos. Gracias, compañeros.